Municipalidad de Estación General Paz. Luciana, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fede? Muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa invitación para contar un poco la propuesta de mañana en la noche. Bueno, gracias a vos. Te quiero preguntar, lo primero que nos sorprendió gratamente es la idea del fogón. Porque digo, hay que ser originales para convocar en pleno invierno, ¿no? Más que originales, digo, estamos siendo bastante arriesgados, ¿no? A que la gente vaya y se anime también. Muchos me lo han dicho, me dicen, no van a ir porque está frío, pero yo soy una convencida en realidad, y eso está bueno, que empecemos a cambiar un poco, a romper las estructuras, que hay que perderle el miedo al clima en las actividades culturales. Siempre hay una posibilidad de armar una propuesta y no pasar frío. Y digo, el fogón tiene eso, ¿no? Es una invitación a reunirnos alrededor del fuego para compartir un momento. No es eso, no es más que eso, digamos. Un momento cálido alrededor de una fogata. Exactamente. Y si uno se pone a pensar, Luciana, los más pibes, las más pibas, pero también quizá ya uno cuando empieza a transitar el almanaque y a tener un par de décadas más, ¿quién rehúsa o rechaza la invitación a estar en torno a un fogón, no? No, es hermoso. Yo siempre digo que el fuego, bueno, primero que es prehistórico y invita a reunirse. Uh-huh. Es un punto de encuentro. Si uno lo ve históricamente al fuego, con su tibieza para cocinar la comida, siempre ha sido como un lugar de circular, de reunión, de que la gente encuentre como un cobijo, una tibieza. Y esta invitación es eso, ¿no? Es encontrarnos alrededor de un fuego, prácticamente iríamos a cocinar unas lecturas. Uh-huh. Es algo nuevo, es una propuesta que sale desde la biblioteca municipal, que reabrió sus puertas hace poquito, también con un café literario que tuvimos invitados de otras localidades cercanas. Y en esta oportunidad lo hacemos desde la biblioteca, con gente de acá de la comunidad que va a estar compartiendo lecturas. Y lo abrimos también al CENMA, que de General Paz, que van a estar compartiendo con nosotros el Fondo Literario. Y además vienen también como para decorar la noche, la fogata, mis alumnos de teatro de Colonia Tirolesa. Mira. Así que los invité a ellos, van a hacer unas interpretaciones ahí cortitas, unas intervenciones alimentando la fogata, ¿no? El tema que es las cartas. Así que me parece que es una invitación súper linda, porque decime vos, ¿quién escribió una carta alguna vez? Corta, lata, y seguimos recibiendo cartas, ¿no? En la actualidad, de otro tipo, las cartas de documento, pero seguimos recibiendo cartas. Entonces, me parece que el tema es algo que aparte nos vincula a todos. Siempre hemos escrito algo en un papel, una dedicatoria, una carta, un saludo, entonces ronda por ahí el tema de las cartas de mañana. Es hermosa la cuestión de la carta. Y también pensaba, Luciana, cuando la producción nos indicaba que íbamos a charlar con vos, qué lindo y qué importante que es seguir sosteniendo en alto la bandera de la lectura, ¿no? Lectura en cuanto a libro, a lo táctil, a tocar y a ir pasando la página. Digo, el momento donde todo da la sensación que está digitalizado, ¿no? Sí, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Encontrarnos con ese tema. La carta es una excusa, pero lo interesante del trabajo de Titi, que es una vecina de General Paz, la idea fue rescatar escritos o cartas que pertenezcan también a libros. Entonces, bueno, también es eso, volver a encontrarnos con el papel, con leer algo, porque es cierto, está todo muy digitalizado. Y de cierta forma, y lo digo yo, que he estado mucho vinculado también a la literatura, me encanta, leo mucho, hago muchos talleres por ahí con escritores de Córdoba para ejercitar la escritura, y también porque es una excusa para volver a leer. ¿no? El placer siempre te convida a la lectura. Entonces uno vuelve al libro, vuelve al papel. Y de cierta forma, este día tiene que ver con eso. Volver a conectarnos con eso. Que uno lo cotidiano, ¿viste? Es real, digitalizado todo. Lees las noticias en el celular. Las novelas ya vienen en los e-books, entonces vos recurrís al tablet, al libro digital, y nos vamos viendo de lo rico que es un libro, tocarlo, olerlo, y está buenísimo eso, digamos. Y que es la excusa perfecta. Tal cual. El espacio de la biblioteca, un fogón, libros, intervenciones de artistas. Y te cuento un dato más, sí. Fede, porque va a estar frío, pero como dije al principio, no hay que tenerle miedo al frío. Nada más lindo que tomar un poquito de frío y acercarse un poco más al fuego. Pueden llevarse la manta, una mini frazadita, y va a haber café y algunas cosas dulces que una artesana de General Paz va a estar a precios accesibles. Y también tengo una pieza ahí de un café. Así que eso también es bueno, es una actividad que siempre tratamos, las actividades que hacemos desde cultura, involucrar a los comerciantes de la zona. Y a poco, ¿no? Por ahí por integrar a los sectores. Así que esto hemos trabajado un poco con los artesanos, también va a haber una de las piezas. Excelente, Luciana. Digo, lo importante también de la articulación, ¿no? Qué lindo eso de la invitación de los alumnos y de las alumnas del SEDMA, estarán los artesanos, comerciantes, o sea, la comunidad toda en torno a un fogón. Haga la invitación, diga, hora y cómo es la cuestión. Bien, es mañana a partir de las 18 horas hasta las 20:30. A las 18 nos vamos a empezar a reunir para... Yo quiero que la gente se involucre en el armado del montoncito de leña. La leña que vamos a tener ahí, pero armar la fogata, ¿no? El ritual de la fogata. Así que la actividad va a estar empezando desde las 18 para encontrarnos, para reunirnos. Después se van a incorporar los chicos del SEDMA. Vamos a prender el fuego, empezar las intervenciones de los chicos de teatro y el compartir de la lectura de las cartas, con algunas sorpresas. Lo más lindo de estos eventos a la intimidad de una lectura que hay siempre algunas sorpresas. No las puedo contar todas, porque si no también se pierde un poco la magia. Pero es eso, una invitación a la comunidad a que se sume a una propuesta nueva, distinta, por primera vez en General Paz. Que esa es la idea de cultura, empezar a poner actividades también que sean novedosas, distintas y que lleguen a la localidad. Qué lindo, qué lindo. No se tenga que trasladar. Claro. Para acceder a la cultura, sino que la cultura está acá y la construimos entre todos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso también. La hacemos todos. Que se vaya y se apropie de los espacios, Fede. Porque si la gente no va, el evento cae. Necesitamos que la gente vaya, lo consuma, que se apropie y que lleve también. Siempre estamos abiertos a nuevas propuestas. Okay. De idea. ¿Hay alguna idea? Hay que decirla, contarla, porque es nutritivo y es una retroalimentación. Qué hermoso, claro. Es la cultura, ¿no? Casi. Nosotros desde la radio aplaudimos la gestión, el hecho de emprender y animarse a generar este tipo de espacios, y el mensaje es ese que decía Luciana, apropiarse de estos espacios y de sumar ideas y entre todos y todas ir construyendo la cultura que tiene que ver con la identidad de Estación General Paz. Luciana, te mandamos un abrazo enorme. Toda la suerte, y desde acá simbólicamente mandamos nuestro pedacito de leña para ese fogón. Buenísimo, vengan, que vengan todos, que va a estar bueno. Y así lo repetimos otra vez, todo esto se tiene que seguir repitiendo. Así que abierta la invitación para toda la comunidad general y para la gente que no es general y nos está escuchando también. Super invitados. Entrada es libre y gratuita y vamos a convidar lectura, un café y compartir el... Así que también. Hermoso, Lu. Te mandamos un abrazo grande y que salga de la mejor manera. Gracias. Hasta pronto. Luciana Consi charlando con nosotros, quien es la coordinadora del área de cultura.